rutas que voy caminando, de mi pasado, de mi presente. Soy esclavo y no tengo ningún derecho, ningún respaldo. Las perdí. Todas las batallas las perdí. Todos los lugares recorrí. Oscuro atardecer y una sombra en mi vida. Lágrimas que siempre seguirán. Lágrimas que siempre seguirán. En mis ojos la soledad. Veo el sol brillar. Seguirán a mis ojos ya.